no se dejó caer entre los cables de electricidad. Ella giró al alrededor, cubriendo todo con su blanco cuerpo. Me transportó hacia el más allá y fue la herida más profunda. Todo se pierde de algún modo y nunca vuelve. Los días pasan como todo y nunca vuelve. Ah. Es un día más y el atardecer nos envuelve con su luz. Ya no pienses más, lo mejor pasó y no lo vimos llegar. Ella giró a mi alrededor, cubriendo todo con su fucking cuerpo. Me transportó hacia el más allá y fue la herida más profunda. Todo se pierde de algún modo, nunca vuelve. Los días pasan como todo, nunca vuelve. Pasan como todo y nunca vuelven.